bienvenidas a un nuevo programa de Viaje a la Luna, acá por Radio Cultura 99.5. Bueno, hay un nuevo programa acá de Viaje a la Luna en este 13 de junio, un día hermoso nos tocó para compartir con un sol acompañando. Venía caminando las cuadras que me separan de la radio, mirando también la luna, así que todo muy, muy bucólico, muy lindo, muy de escritor. Así que estamos hoy conmemorando el Día del Escritor, día que se conmemora el natalicio de Leopoldo Lugones. Y este escritor nació aquí en el norte cordobés, y quien, digamos, instituyó, quienes instituyeron la fecha del Día del Escritor fue la Sociedad Argentina de Escritores, que fue fundada ahí por Leopoldo Lugones. Casualmente, con este efeméride, hoy estaremos hablando de libros, de su lectura, pero también de su escritura. Objeto fetiche de todo geminiano. Habíamos dicho que estamos inaugurando el mes de Géminis la semana pasada, y en este mes ya estuvimos hablando un poquito de juegos, niños y autonomía la semana pasada, estuvimos hablando de la palabra en programas anteriores, y hoy vamos a estar hablando de libros, no solo de escribirlos, no solo de leerlos, sino también de todo ese proceso que implica llegar a ese objeto que decíamos despierta tanto interés, resulta preciado para aquellos que nos gusta juntar libros. Y recuerdo, como buena geminiana, ¿no?, que tiene que ver con esta energía mental curiosa, dispersa también, pero sobre todo esta avidez de aprender, que se parece mucho a los niños cuando son chiquitos, ¿no? Sobre todo a los 3 años, que empieza esa edad del porqué y la palabra hablada ya se vuelve más fluida, interactúan más con su entorno. La manera en que los niños tienen esa avidez por aprender todo lo que sucede. Entonces hay algo de eso que sintoniza con la energía geminiana. Y recordaba esta anécdota, ¿no?, de cuando era chiquita, con un padre también que tiene estas cualidades de Géminis, y recuerdo crecer en una casa con muchos libros, ¿no? Me gustaba leer, además le leía en voz alta a mi papá cuando me lo pedía, nos regalaba libros, nos hablaba de libros. Recuerdo que nos regalaba libros que eran un poquito exóticos tal vez para la época, porque tal vez, no sé si a todos los niños leían Las Mil y Una Noches, o había otro que era Cuentos de Oriente para Niños de Occidente, El Hombre que Calculaba. Se ve que le gustaba mucho la cuestión que venía del Oriente, mi papá. Y también Edgar Allan Poe, que marcó, digamos, un interés muy grande en todo lo que tenía que ver con el misterio, ¿no?, de esos cuentos, y también Henry James. Así que, bueno, hay algo de los libros que me generaban fascinación de chica, que de más grande también, aunque tal vez ahora no me dé el tiempo para leer mucho. Y bueno, hay un proverbio hindú que recuerdo nos decía mi papá siempre, que era algo así como que era un libro abierto, un cerebro que habla, cerrado un amigo que espera, olvidado un alma que perdona y roto un corazón que llora. Y como hablamos de libros, de leerlos, de escribirlos, hoy tenemos una invitada de lujo, acá sentada al lado mío, Maricel Palomeque, escritora cordobesa, licenciada en comunicación social, docente y también coordina talleres de escritura. Ha participado en antologías de cuentos cordobeses llamadas Es lo que hay, Dora narra, Córdoba cuenta, después ya me dice si me equivoqué en algo en esta presentación, y una mención, un premio que supongo que habrá causado mucha alegría, que recibió el año pasado de la Casa de las Américas en Cuba por su cuento Cuando llegue el dragón, Cuando llega un dragón, perdón. Así que bueno, bienvenida Maricel, muy contenta de que estés acá. Gracias a vos, Juli, por la invitación, y más que todo una invitación abierta hacia los libros, así que para mí súper interesante. Buenísimo, y ya que estamos acá con anécdotas, rememorando de dónde viene esta fascinación por los libros, te quería preguntar de dónde venía esa atracción tuya por los libros. Bueno, yo muy al contrario que en tu casa, en mi casa no había muchos libros para niños, no había muchos libros en general. Había sí algunos libros, pero no era lo que abundaba, los libros para nosotros, que yo compartí mi infancia con mi hermano, ¿no? Éramos los dos, nos llevamos un año, así que no era un tema la lectura en casa, ¿no? Sí era el juego y el juego en el patio e inventar todo el tiempo cosas, ¿no? Para hacer y para divertirnos y para jugar. De todas maneras, yo tenía fascinación por los libros, ¿no? Y recuerdo claramente en la sala de jardín de infantes, cuando la maestra contaba cuentos, para mí era lo mejor, era el mejor momento. Después fue algo que nunca disminuyó mi interés por los libros y por las historias, ¿no? Y cuando aprendí a escribir en primer grado, ya tenía esa inquietud de escribir historias que nos estimulaban. De hecho, me acuerdo que había una materia que se llamaba motivos de expresión en lenguaje, y a partir, por ejemplo, de alguna figurita que nos hacían recordar, había que contar una historia. Y yo recuerdo que a mí me fascinaba eso, si tenía que meter una historia, me fascinaba, y junto con mi compañera de banco, que hasta el día de hoy es mi amiga, jugábamos a ver quién escribía más largo. Era como un desafío. Ajá. Así, a ver quién escribía más largo, una historia más larga. Bueno, yo creo que ahí, a través del juego, empezó mi interés y mi amor por las historias, que bueno, luego se fueron yendo para un camino más firme, tal vez, que tuvo que ver con la elección de una carrera, pero siempre, nunca dejé de escribir, siempre me gustó escribir. Por ahí la literatura vino tiempo después, a través de talleres de escritura, pero desde que tengo recuerdo que yo escribo. O sea que de alguna manera primero nació la escritura, no fue tanto la lectura, ¿no? Sí, sino más ser, bien primero la escritura, si uno le puede dar como cierto. Sí, podría ser, pero siempre orden. Me gustó, como a todo niño, ¿no? Claro. Que le gusta que le cuenten historias, uh-huh. O que le gusta mirar cine, o que le gusta, pero bueno, convengamos que haber nacido en el año, yo nací en el 76, y haberme criado en los 80 tampoco era una época de ebullición total. Recién comenzaba, digamos, un movimiento en Córdoba con la literatura infantil. Tal cual. Y en esto de que decís que, digamos, de más grande, tal vez comenzó más un interés y un ir a buscar los libros y la lectura. Después, no sé cómo fue en tu adolescencia, tu primera juventud, porque sos muy joven, esa primera juventud, digamos, por ahí tal vez de estudiante, empezó a haber como un diálogo entre eso que leías y tu forma de escribir, o aquello que te interesaba escribir, ¿se entiende esto? Sí, no, yo creo que no, que para mí no tuvo ninguna relación en la adolescencia eso, no, para nada. Sí lo hice más consciente a partir de los talleres de escritura. Es muy distinto escribir para uno, escribir por escribir, escribirle un poema a la madre, escribir porque estás inspirada y te inspiró la luna, escribir para vos y solo mostrárselo a tu círculo cercano, que cuando uno es consciente de que lo que uno escribe va a llegar a otro público. Cuando vas a un taller de escritura, el público son tus compañeros de taller, digamos, no es un público pero de todas maneras ya tenés una dimensión del lector. Y así como tenés una dimensión del lector, que eso te ayuda también para escribir pensando, no sé si pensando en ese lector, pero sí sabiendo que vas a tener un interlocutor a quien tiene que llegar eso, que tiene que ser claro, que tiene que ser atractivo, que tiene que ser atrapante, también con el tiempo, el ejercicio del taller de escritura te hace ver cuestiones más de estilo, de construcciones, de ver cómo es la cocina por ahí de la escritura, ir descubriendo cómo el autor hace para atraparte desde el comienzo o no, cómo hace, qué recursos utiliza, si lo escribe el libro en primera persona, o sea, es como que uno va desmenuzando después con cierta crítica y cierto ejercicio, yo por lo menos en mi caso, ¿no? Si no, antes nunca me hubiera planteado eso. La lectura era mucho más por placer. Ahora también es mucho más por placer, pero también es mucho más crítica. Claro, y aparte también con una serie de herramientas, supongo yo que en esos primeros pasos tal vez era como una escritura más intuitiva, ¿no? Sí. Más desde ese lugar, ¿no? Y también pensando en tu formación como licenciada en comunicación social, vos me decís que bueno, este roce en los talleres, en saber quién era, que había un interlocutor, que no era solo escribir para vos, sino que alguien iba a oír eso. También pienso de qué manera la formación profesional influyó o no en tu escritura, ¿no? Pensando en esto que viste que el comunicador tiene mucho esto del destinatario, de quién dijo qué, para qué, para quién, digamos. Entonces, si eso hizo ahí, entró como una dimensión comunicacional a la hora de escribir, o simplemente escribís lo que te sale. No, de hecho, he trabajado como periodista también mucho tiempo, ¿no? Como periodista freelance. Entonces, el ejercicio del periodismo también te entrena de otra manera que la literatura, pero también te entrena en cuanto a atrapar al lector, desde el título, desde hacer un buen título, una buena bajada, un buen copete, de cómo sintetizar, cómo informar, cómo documentarse a la hora de hacer una nota, cómo documentarse a la hora de hacer una entrevista. Todos esos recursos yo creo que de alguna manera también los aplico a la literatura, ¿no? Generalmente uno escribe una historia, sí, la inventa, pero muchas veces buscas información, o por lo menos en mi caso yo busco información. De hecho, ahora estoy, por ejemplo, escribiendo una historia que estoy súper entusiasmada, y bueno, me llevó a indagar en la permacultura. Claro. Entonces me pongo a buscar información sobre eso, ¿no? Que cuando uno lee la historia, tal vez ni te des cuenta que yo he buscado información. Esa también es una estrategia, no se tiene que notar. No es un documento sobre permacultura lo que estoy escribiendo. Pero hay un bagaje de conocimiento que es necesario manejar. Sí, que creo que de alguna manera también puede venir del periodismo, ¿no? Y me parece que es importante como periodista, como escritora, que atrapar al lector, que es también lo que les digo a los chicos del taller. ¿Cómo hacer para que alguien quede cautivo de algo, de un texto, y que no pueda dejar de leer? Bueno, esto que decís del atrapar, vamos, en un ratito vamos a estar escuchando algunos fragmentos de audios de Julio Cortázar. Y compartiendo un poquito sus pensamientos acerca de la escritura. Él escribió mucho acerca del escribir, justamente del oficio de escribir. Y él decía algo de esto, ¿no? Y sobre todo en el cuento, cómo en el cuento es tan necesario ahí atrapar al lector de una, ¿no? Porque tenés pocas chances, es cortito, si no lo atrapaste ya, te suelta y no te agarra más. Así que vamos a estar compartiendo esto en un ratito. Les recuerdo que estamos, para quienes nos sintonizaron ahora, nos encontraron en el dial, en 99.5, estamos en Radio Cultura. Son ya casi pasaditas los 15 minutos a las 7 de la tarde. Estamos con Maricel Palomeque, escritora cordobesa, que el año pasado editó su material muy bonito, un libro de cuentos llamado Manga de Animales. También vamos a estar hablando de eso. Pero vamos a comenzar con estos audios de Cortázar, que vamos a estar compartiendo a lo largo del programa y que nos van a dar también pie para charlar un poco del escribir. Así que vamos a ir con este audio de un fragmentito de la presentación de un video, digamos, un programa de Canal de Encuentro que se llamó Encuentro con Cortázar. Así que vamos a ver qué nos dice él en este audio. creo que en realidad el poeta es ese hombre que no se conforma con este lado de las cosas, sino que busca el otro lado. A veces lo encuentra, a veces no. Mi noción de fantástico es una noción que finalmente no es diferente de la noción del realismo para mí, porque mi realidad es una realidad donde lo fantástico y lo real se entrecruza cotidianamente. Usted y yo somos este encuentro desde tiempos y espacios distintos, una anulación de esos tiempos y esos espacios, y eso es siempre la palabra y la poesía. A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa difícil, realmente muy muy difícil, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Ese libro es una tentativa para ir hasta el fondo de un largo camino de negación de la realidad cotidiana y de admisión de otras posibles realidades, de otras posibles aperturas. Bueno, y para mi gran sorpresa y mi gran maravilla, yo pensé cuando terminé Rayuela que había escrito un libro de un hombre de mi edad, para lectores de mi edad. Y la gran maravilla fue que ese libro, cuando se publicó en la Argentina y se conoció en toda América Latina, encontró sus lectores en los jóvenes. Me parece una recompensa maravillosa y sigue siendo para mí la justificación del libro. Sí, alguna cosa de que yo he escrito ha podido mostrarle el otro lado de algunas cosas a mis lectores, a mis amigos. ¿Te imaginas que es la más grande recompensa que yo puedo tener? Personalmente yo sigo teniendo una sensación de lo que está del otro lado y sigo buscando. Acá pasaba Cortázar, que hablaba de muchas cosas, de lo fantástico en su obra, que fue algo, digamos, crucial. Así comenzó él, ¿no? Con su escritura, muy ahí encantado con Edgar Allan Poe, y luego de cómo llegó también a construir esta novela que fue paradigmática, que fue Rayuela, ¿no? Y cómo todo ese proceso que significó llegar a esa obra. Entonces, por ahí se me ocurrió preguntarle si el libro se busca o se encuentra. Yo creo que valen las dos cosas, ¿no? Hay libros que se encuentran, que llegan a tus manos de alguna manera casual, y otros que se buscan, ¿no? Y bueno, cada uno tendrá alguna historia con alguna búsqueda de un libro, o tal vez esas búsquedas que estás leyendo un libro, pero te remiten a otro, y es como una cadena que uno va siguiendo. Así que, bueno, que a mí también me gusta mucho dejarme llevar. Y a nivel de escribirlo, ¿cómo es ese proceso para vos como escritora? ¿Vos sentís que estás con una idea y decís, bueno, a ver, voy a ver la forma de trabajar este tema? ¿O cómo ha surgido en tu caso al menos, no? Si lo has encontrado en el sentido de decir, bueno, yo fui escribiendo y tú apareció el libro, no sé, Manga de Animales, o es más bien un proceso más planificado, si se quiere. Bueno, en mi caso nunca es igual ese proceso. Manga de Animales sí fue un proceso largo, porque de repente se me ocurrió escribir cuentos de animales, o sea, todas las ideas que se me venían a la cabeza terminaban los protagonistas, los personajes siendo animales. Entonces, bueno, me quedó un libro de animales, de cuentos cortos, muy breves, algunos bastante breves habrás podido ver, y otros un poquito más largos, pero bueno, son relatos y cuentos bastante cortos. Pero nada que ver cuando llega un dragón, que es el premiado en Casa de las Américas, tuvo otro proceso de escritura. Es un cuento fantástico, volviendo a Cortázar, a mí me gusta mucho el género fantástico. Me gusta escribir fantástico, me gusta leer fantástico. Y fue un proceso distinto, un proceso que empezó en una clínica de obra que estaba haciendo con Federico Falco, que terminó siendo un cuentito más largo, porque al final tiene la misma cantidad de páginas que Manga de Animales, pero es un solo cuento. Y hablando vos acá, dijiste esto de lo fantástico, que también tiene que ver con la impronta de Cortázar. Me gustaría saber esto de lo fantástico, en vos, ¿qué atracción ejerce eso de lo fantástico? ¿Te gusta leer lo fantástico? ¿Te gusta escribir así? ¿Qué resuena de eso de buscar un orden, digamos, distinto al de lo real? Bueno, en realidad Cortázar, en realidad su noción de lo fantástico, en realidad es la realidad con una vuelta de tuerca, tipo Henry James. O sea, no es que sea otra cosa paralela en un mundo paralelo. Es lo que sucede acá con una vuelta de tuerca, tratando de, digamos, de salir de la lectura ordinaria, digamos, de las cosas y buscar lo extraordinario. Sí, es algo más o menos así. Y por ahí es como, a mí me gusta pensarlo como justamente evadirme un poco de la realidad. A veces la realidad es tan pesada, tan oscura, lo cotidiano que nos toca a veces es sórdido, ¿no? Entonces me gusta eso, me gusta la posibilidad que tiene lo fantástico de salirse de ese mundo inmediatamente. Entonces, hoy pensaba, y me reía, dije, hoy me voy a la luna. ¿Entendés? No deja de ser fantástico. Me voy a hacer un viaje a la luna. Claro. Uno podría hablar mucho de cómo es tu propio viaje a la luna, ¿no? Fuera de lo cotidiano, con muy pocos recursos. Y es con la luna que vos te imagines, y es el viaje que vos te imagines, en el transporte que vos te imagines. Entonces, por ahí lo cotidiano se puede transformar en fantástico con esa vueltita de rosca, ¿no? Totalmente. Muy fácilmente. Y de hecho remite mucho, muchísimo a la infancia. Para mí es como el mundo de lo fantástico, por eso Disney hace mella como hace mella, ¿no? Porque claro, es la fascinación de repente, viste, no sé, me tomo este vasito de agua y me hago gigante, ¿no? Es el mundo que nos eso ejerce como un influjo, ¿no? Y que tiene para mí mucho que ver con la infancia, el conectar con esa mirada de lo cotidiano. Sí, tal vez en estos últimos años el género fantástico perdió un poco de su auge original y que ahora yo creo que se está retomando mucho, ¿no? No sé si es un efecto, no soy una estudiosa, ¿no? De la materia, pero no sé si es un efecto de haber consumido realismo por muchos años, como también algo relacionado a la sociedad y el tiempo que nos toca vivir, que lo fantástico no va porque es algo como que no te engancha, porque no es real, porque somos demasiado racionales. Entonces a mí tal vez por eso me guste, ¿no? Porque es para romper un poco con esa razón y poder volar y poder hacer un paréntesis. Tal cual. Pero me parece que hay una vuelta a lo fantástico. De hecho, hay autores jóvenes, Samantha Shevlin en Buenos Aires, Federico Falco, Luciano Lamberti, cordobeses que están ahora en Buenos Aires, que sé que trabajan muy bien lo fantástico, que a mí me gusta muchísimo lo que hacen, y yo, por ejemplo, los tomo como referentes actuales, ¿no? De lo que es el género en Argentina. Y también, no estoy ni ahí especializada en crítica literaria, ni mucho menos, pero pienso también que puede haber distintos registros de lo fantástico en la literatura, porque de repente uno toma un cuento de Cortázar que uno puede decir, bueno, hay algo de eso, ¿no? No los primeros, que sí tienen un corte mucho más fantástico, sino otros posteriores, donde siempre hay algo que rompe ese orden, ¿viste? Siempre introduce un elemento que descoloca, que te conecta con un estado distinto de lo cotidiano, de lo normal. Y después tenés el género, que yo, fantástico, tipo Liliana Bodoc, ¿no? Que ya sería como un registro mucho más, digamos, con toda una serie de personajes, de entornos, de paisajes, de qué sé yo, ¿no? Que sí te conectan directamente con algo totalmente fuera de lo cotidiano. Sí, por eso digo que puede haber distintos registros. Sí, hay. O sea, dentro del género hay distintas subcategorías, claro, digamos, por llamarlas de alguna manera, uh-huh, de las cuales yo tampoco te puedo dar información, porque claro, soy de las que prefieren leer y disfrutar. Buenísimo. Y digo, y los críticos que se encarguen de encasillar, viste, donde más les guste, cómo es el género, ¿no? Buenísimo, está bueno, vamos ahí por el disfrute. Yo te quería pedir si nos podías leer uno de tus cuentos de Manga de Animales, el que quieras. Yo le voy a ir contando a la gente que nos está escuchando, que este libro manga de animales fue editado el año pasado por Editorial Los Ríos, una editorial cordobesa que está apostando lindo los escritores de acá. Tiene ilustraciones de Fernanda Carmona y es un libro de 10 cuentos contados desde la perspectiva de diversos animales. Así que acá le vamos a pedir a Maricel Palomé, que es la autora de este hermoso libro manga de animales, que nos lea un cuento de ahí. Bueno, acabo de decidir que voy a leer el cuento número 6. Los cuentos no tienen título, sino que están numerados, y este es el número 6, que, bueno, corresponde al mes de junio. Perfecto, entonces. Es un cuento geminiano. Que sea el 6. Bueno. Vos no estabas solo. Yo te vi, elefante. Yo fui testigo. Desde mi jaula observé cómo flexionabas tus patas traseras para hacer caca. Vaya montaña la que apareció. Más que montaña, una espesa cordillera de arbustos fermentados. Seguro que otra vez te habías dado un atracón en la cena, porque el tufo despertó a mi cría y tuvimos que apuntar los hocicos para otro lado. Oler para creer. También vi, segundos más tarde, a la mosca que aterrizó sobre tu descarga. Apenas se asentó, sus patas flacas quedaron empantanadas. Tras ella, una segunda mosca con la misma suerte. Y una tercera, y una cuarta, y decenas de moscas que fueron llegando al lugar con natural entusiasmo, atraídas por el festín de la desgracia. Luego, casi sin querer, presencié el rescate, cuando una cuadrilla de moscardones negros se hizo presente en el lugar. Primero sobrevolaron la zona para analizar la situación. Inmediatamente después, actuaron. No había demasiado tiempo. Algunas estaban enterradas hasta el abdomen, otras gastaban las últimas energías en batir las alas, procurando zafarse de tu trampa mortal. Unidos de a tres o de a cuatro, en trencito, los moscardones tironearon con fuerza, todos juntos hacia arriba, tomando los cuerpos de las moscas a la altura del tórax para intentar desplegarlas. Deben haber salvado enteras, solo a un puñadito, porque muchas quedaban descabezadas o en la tracción perdían algunas patas o se rompían sus alas. Una verdadera tragedia. Sin embargo, eso no fue lo peor que mis ojos de lince tuvieron que ver. Se me paran los pelos al recordar lo que sucedió después. Porque ahora no te hagas el inocente elefante. Yo sé muy bien que las moscas te caen pesadas. Y los moscardones negros, ¿a quién no? Pero la simple molestia no te da derechos. Ellos también son parte de nuestro reino. Y estos asuntos no se olvidan por más que pidas perdón. Además, sabemos que no estás arrepentido. E incluso sospechamos que lo volverías a hacer. Porque yo vi la secuencia completa, elefante, y me acuerdo perfectamente de tus ojos mirando a ninguna parte cuando te estacionaste otra vez ahí, justo sobre los moscardones rescatistas, sin importarte su esfuerzo ni sus zumbidos desesperados. Te vi cuando flexionaste las patas traseras, apretaste la trompa contra el pecho, te vi fruncir el entrecejo, pegar tus orejotas al cuerpo, concentrado en el placer que te produjo largar de golpe, sin decir agua va, la segunda caca de la mañana. Thank you. vezes me cansa tanto a luta, que é pra não chorar que a gente canta. A gente canta. A gente canta. A gente canta. Eu vi uma luz no fim do túnel, enchi de esperança o coração. A luz que lá estava foi chegando, era um trem carregado de ilusão. Andando só na corda bamba, não temo o futuro da nação. A gente que sempre dança o samba, enfrenta qualquer divisão. A gente canta. A gente canta. A gente canta. A gente canta. Eu vi uma luz no fim do túnel, enchi de esperança o coração. A luz que lá estava foi chegando, era um trem carregado de ilusão. Andando só na corda bamba, não temo o futuro da nação. A gente que sempre dança o samba, enfrenta qualquer divisão. A gente canta. A gente canta. A gente canta. Pasaba el tema de Márcio Faraco, un cantante, compositor y guitarrista brasileño, se llama Ciranda. Este cantante reside en París, hace una música muy bonita, así que se lo recomiendo. Márcio Faraco, el tema de su disco homónimo del año 2000, también llamado Ciranda. Y estamos acá pasaditas los 30 minutos de las 7 de la tarde, hablando con Maricel Palomeque, escritora, comunicadora social, tallerista. Ya nos va a estar contando un poquito de esa actividad como coordinadora de talleres de escritura. Y nos pasaba un cuentito de ahí de Manga de Animales, el cuento número 6 de este elefante desgraciado. al menos no sé si desgraciado, pero se desgració este animal. Y la verdad, escuchaba y todo, bueno, tiene una tónica que en realidad, digo, es un poco del orden de lo lúdico, ¿no? De lo gracioso, pero también en lo lúdico y en lo gracioso hay una beta de, digamos, de contundencia más profunda, ¿no? En algunos temas, recién linkeabas vos, hacías ese enlace con, bueno, ¿qué pasa cuando el que se... no vamos a decir una palabra hacia el aire, pero no, pero el que un poco, digamos, no le importa el otro y hace lo que tiene ganas, a pesar de que hay otro, no le da derecho, dice, no tenés derecho, tenés que coexistir con los demás, le dice el lince que miraba este elefante a hacer lo que quería. Digo que hay algo de lo lúdico y del humor que siempre es una forma velada de decir algunas verdades. Sí, yo creo que la ironía, ¿no? O muchas veces el género del absurdo, que son, digamos, tres puntos que yo siempre tomo o que retomo en general, no siempre, pero que me gusta mucho trabajar, tiene que ver con eso, con de alguna manera hacer una crítica, o sí, siempre hay como alguna reflexión velada que tiene que ver con eso, que no es que lo busco adrede, pero va saliendo y va saliendo justamente lo que hablábamos recién desde lo cotidiano, ¿no? Es como en esta historia del elefante y de las moscas, es como esa cuestión de volúmenes, de la masa corporal de un elefante y la completa indefensión del insecto, ¿no? Hasta podríamos hablar de la injusticia, claro, o de la naturaleza misma, ¿no? De la desigualdad de la naturaleza. Totalmente. Entonces, bueno, es también una forma de jugar y de hacer notar así una situación divertida que es del género de los animales, ¿no? Ya nos excede a nosotros. Tal cual, pero después cada uno podrá establecer, digamos, esa conexión con lo que le resuena. Hay, digamos, decíamos esta cuestión, ¿no? Lúdica, al menos en Cortázar, que también tiene el humor, o al menos yo lo veo desde esa forma, ¿no? Cuando uno trabaja en una literatura que tal vez está destinada, porque no sé si está destinada solo a niños, por manga de animales creo que fácilmente lo puede leer cualquier adulto y le va a interesar y le va a gustar, y lo puede leer un niño y también le va a gustar, pero tiene un registro, no sé si llamarlo de gracioso, digamos, en algún punto, pero vos trabajás con el humor, trabajás con el absurdo, y me parece que eso también es un poco jugar. Yo lo veo eso también como un juego. En un ratito te voy a preguntar sobre lo lúdico ahí en tu obra, y para eso vamos a ir a un fragmento de un texto de Cortázar, un texto completo, el discurso del oso creo que está completo, es de su libro Historias de Cronopios y de Famas, y bueno, es para mí un cuento muy muy bonito, así que lo vamos a oír en voz del propio Julio Cortázar. En fin, como esto es un poco demasiado metafísico y cronométrico, vamos a descansar con el discurso del oso. Soy el oso de los caños de la casa. Subo por los caños en las horas de silencio, los tubos de agua caliente, de la calefacción, del aire fresco. Voy por los tubos de departamento en departamento y soy el oso que va por los caños. Creo que me estiman porque mi pelo mantiene limpios los conductos. Incesantemente corro por los tubos y nada me gusta más que pasar de piso en piso resbalando por los caños. A veces saco una pata por la canilla y la muchacha del tercero grita que se ha quemado, o gruño a la altura del horno del segundo y la cocinera Guillermina se queja de que el aire tira mal. De noche ando callado y es cuando más ligero ando. Me asomo al techo por la chimenea para ver si la luna baila arriba y me dejo resbalar como el viento hasta las calderas del sótano. Y en verano, nado de noche en la cisterna picoteada de estrellas. Me lavo la cara, primero con una mano, después con la otra, después con las dos juntas. Y eso me produce una grandísima alegría. Entonces, resbalo por todos los caños de la casa, gruñendo contento. Y los matrimonios se agitan en sus camas y deploran la instalación de las tuberías. Algunos encienden la luz y escriben un papelito para acordarse de protestar cuando vean al portero. Yo busco la canilla que siempre queda abierta en algún piso. Por allí saco la nariz y miro la oscuridad de las habitaciones donde viven esos seres que no pueden andar por los caños. Y les tengo algo de lástima al verlos tan torpes y grandes, al oír cómo roncan y sueñan en voz alta y están tan solos. Cuando de mañana se lavan la cara, les acaricio las mejillas, les lamo la nariz y me voy, vagamente seguro de haber hecho bien. Pasaba el discurso del oso, lo escuchábamos acá con Maricel sonriendo, porque la verdad es muy hermoso, ¿no? Es una hermosura, y es entre lo fantástico y lo poético, y además lo poético como plus está dado por la voz esa francesada de Cortázar, claro, que es deliciosa. Es hermoso escucharlo él, es hermoso, y ni hablar, escucharlo él relatando uno de sus cuentos. Y también aparece acá, fíjate, el tema de la desproporción, ¿no? Porque el oso, que es ese animal gigante, de repente es un oso que pasa por las tuberías, hay una ternura infinita, ¿no? Sí. Y además que él le da esta cierta pena a estos grandotes torpes que están afuera, que seríamos nosotros. Y vos sabés que se me ocurría, ¿no? Esta idea de la desproporción. Preguntar esto, digamos, ¿cómo se introducen en este, elementos que te descolocan? Digamos, ¿cómo en el cuento para generar ese impacto, para generar ese enganche, ¿no? Vos estás escuchando, ay, soy el discurso, que el oso que viaja por las cañerías. Te descoloca, ¿no? De repente un oso, imaginártelo metido en una cañería de un edificio. Digamos, ahí hay como una introducción de un elemento ajeno al orden de lo real. Y bueno, preguntarte por eso, ¿no? ¿Qué recursos o de qué forma al menos han aparecido en tu escritura esta forma de introducir lo fantástico, lo diferente, lo que quiebra el orden de lo cotidiano ahí? Bueno, tal vez ahí haciendo referencia a lo que había hablado antes del periodismo, yo muchas veces tomo de las noticias algo que me impacta, que parece casi inverosímil. Algunas noticias son inverosímiles, ¿no? Se escapan osos pardos de un zoológico en Japón y matan 3 personas. Nace una vaca con 2 cabezas. Vos lees eso como una noticia y decís, no, no es verdad. Claro, pero es verdad porque sí, es una noticia, sí. ¿No? Entonces uno como que se niega a creer. Entonces voy anotando. La hamaca que se mueve sola en no sé qué ciudad podría ser algo sobrenatural. Entonces, bueno, una hamaca que se mueve sola en una plaza y que los vecinos dicen que es algo sobrenatural y que sale en los diarios, no deja de ser fantástico, ¿no? Para mí. Entonces ya después es como que tenés que buscarle la estructura a esa historia o ver si esa historia da para realmente hacer un cuento. Tal vez no. Pero me voy nutriendo de esas cuestiones, a veces muy cotidianas. Muchas veces relatos que escucho en la gente, de amigos. Yo trabajo en comercio por la mañana, entonces los clientes, de repente, una vez una clienta venía indignada porque le habían robado 1 kilo de carne que había comprado en el supermercado, se lo habían robado del changuito, venía indignada. Entonces, a mí esas cuestiones me parecen como divertidas, ¿no? Bueno, pobre mujer, le habían robado 1 kilo de carne, ahora que te roben 1 kilo de carne, prácticamente una fortuna, ¿no? Pero de todas maneras, esa imagen del robo del changuito del supermercado, que es lo cotidiano también, no deja de ser también, de darme letra por ahí para escribir algo absurdo o con ironía, o no sé, por ahí abordar un tema que no te lo esperas. Y de alguna forma es como que lo lúdico, o lo esta mirada así desde lo gracioso, el juego, porque es un poco jugar con los elementos de la realidad. ¿No? Porque vos decís, o sea, ahora reflexionás y decís, sí, bueno, que te rompe 1 kilo de carne, la verdad que es costoso, pero en el momento hay algo que es como una mirada casi, te diría, como inocente, ¿no? Como esa cosa de, viste, los niños cuando se ríen de situaciones que no dan, digamos, el humor tiene eso. Sí. Entonces me parece que un poco forma parte de una forma de ver el mundo. Sí, yo creo que uno como que va desarrollando cierta capacidad de observación y de lectura. Yo siempre digo que la lectura no es solamente la lectura de los libros, sino de poder leer muchas otras cosas, ¿no? El diálogo en el colectivo. Vos escuchás, no sé, 2 adolescentes que hablan en un colectivo, que tienen un registro de voz muy distinto, no digo de voz de tonos, ¿no? Sino de una forma de comunicarse muy distinta a la que uso yo o a la que usaría mi abuela, claro. Por decirte un ejemplo, ¿no? Entonces, es como una permanente observación de lo que nos rodea, o al menos en mi caso, ¿no? Para poder después, si vos querés hablar desde la voz de un adolescente, tenés que meterte en la cabeza de ese adolescente, tenés que saber cómo piensa, cómo habla, qué le gusta. Si no lo haces bien, si no te metes adentro, si no tenés algún conocimiento de eso, queda impostado. El lector no te va a creer nunca. Entonces, me parece que la tarea de la escritura tiene que ver totalmente con eso, ¿no? Con la observación y la lectura del mundo que nos rodea. Y también, digamos, en esta percepción, porque también habla de una forma de sensibilidad, ¿no? ¿No? Esta idea del escritor solipsista, ¿no? Como encerrado en sí mismo, en una cabaña, ¿viste? Que una imagen muy bohemia, bucólica del escritor apartado de todo, y en realidad muchas veces tiene que ver con nutrirse de ese mundo de lo cotidiano. Un bondi, por ejemplo, un colectivo puede ser fuente de inspiración. Totalmente. Pensaba también, digamos, eso de nutrirse de lo cotidiano y también agregarle ese componente que es la vuelta de tuerca de la que hablábamos. Y el humor en eso, que tiene como una función, creo yo, de permitir decirnos, decir algunas cosas, como decimos hace un rato, tal vez de utilizar un humor como velo, no sé si vos lo ves así, tal vez algo que te surge naturalmente, como mezclar el humor con ciertas temáticas que no están en ese registro del humor, ¿no? Esto del kilo de carne es muy gracioso, y por otro lado habla de una realidad social, bueno, ¿no? Que ya sabemos cuál es actualmente. Entonces, digo, tal vez el humor tiene esa forma de enrostrar verdades de una forma solapada sin que nos larguemos a llorar, digamos. Sí, tal vez puede llegar a descomprimir ciertas situaciones. Yo creo que a mí me... es como no lo busco, es algo que me sale y que generalmente está en muchos de mis relatos, no solo para chicos sino también para grandes. El cuento que te dejo acá de Dora Narra, mi cuento, que bueno, Dora Narra es un libro que es una compilación de relatos de mujeres narradoras cordobesas. Mi relato, si bien está contado con una voz que es bastante jocosa, la forma que tiene la mujer de contar, está contando una realidad muy cruel, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor de otra forma no me hubiera salido a hacerlo. Tal vez, intento ahí como una reflexión, porque leí Manga de Animales entero y me llevó a pensar en eso. Digo, estamos hablando de temas, algunos sí, en un registro súper liviano, y otros que no son temas tan livianos. Hay uno de la vaca que... recuerdo que casi me largo a llorar, después no les voy a hacer un spoiler, pero léanlo. Una vaquita que vive muy contenta, pastando feliz, y después, bueno, no termina las góndolas, me parece, la vaca. Pero digo, uno lo lee y es gracioso y después no es gracioso. Entonces digo, hay como esto, ¿no? Como una manera de tratar temas que nos atraviesan medularmente, la desigualdad, la crueldad. También empieza el uno, ¿no?, con esta cadena alimentaria entre distintos animales que se comen unos a otros, ¿no? Y hay también algo de esto de lo cruel, de hablar de lo escatológico, hablar de lo cruel, hablar de la muerte, de una forma que es esto, el absurdo, el humor. Vos decís, bueno, te sale naturalmente, pero creo que ahí el humor habilita eso, ¿no? Digo que también, tal vez para no llorar, hablamos. Sí, sí, y yo creo que por ahí me preguntan, ¿pero esto es para chicos? El cuento número uno, viste, que es un poquito con un tinte medio hasta violento, si se quiere. Y les digo, los chicos a veces tienen ese comportamiento hasta cruel y violento. Y me parece que es una cuestión muy humana, ¿no? Somos seres muy complejos y tenemos un poquito de todo. Por ahí tratamos de disimularlo. Pero eso es como inherente al género humano, me parece. En los animales vos lo podés justificar desde otro lugar. Pero nosotros que tenemos razón y vivimos en sociedad, es como que bueno, me parece que está presente todo el tiempo, que uno no puede dejar de verlo a eso, ¿no? Forma parte, digamos, del combo. Y yo también pensaba, incluso hace poco, como tengo un hijo chiquito, le canto canciones pensadas supuestamente para niños, y pensaba en María Elena Walsh. ¿Quién no cantó canciones de María Elena Walsh? Y también tiene unas metáforas nada livianas, digamos. Habla de cosas... María Elena en sus canciones, ¿no? Y también pienso que está bueno hablar de eso, digamos, que lo escatológico, el asco, la muerte, digamos, todo esto que son temáticas, que vas a decir, oye, esto es para niños, sí, porque forma parte del ser humano. Incluso hay ese juego que me hacía en la infancia de la crueldad, la inocencia y la crueldad. Vos decís, si no sé, como que se super idealiza el niño como este angelito de amoroso, y después el niño que tira un ondazo y se voltea una paloma, digamos, por decirlo. Y forma parte de esa polaridad, de ese juego, me parece, ¿no? De luz y sombra, que de hecho Disney lo planteaba muy bien en Los Ogros y Princesas, ¿no? Esa dicotomía. Ya estamos promediando un poquito el programa. Vamos a ir a un último audio de Cortázar para volver y charlar un ratito más con Maricel. Este audio es instrucciones para dar cuerda a un reloj. Así que vamos a escuchar un poquito ahí a Julio Cortázar hablando de estas instrucciones. Y hay textos escritos y publicados hace años, con cronopios o sin ellos, pero siempre en torno a su mundo de juego, a esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas,

Vamos a cerrar ahí con un poquito con esta idea del cuento, ahí que Maricel nos dé algunas palabritas. Cortázar decía, y un poquito como que lupiamos al comienzo, vos decías que el cuento te tiene que atrapar. Y Cortázar decía lo mismo, Maricel, así que estás en frecuencia, estás en él, estamos ahí. Es novedoso lo que yo vengo a decir. Bueno, ya lo dijeron otros antes que yo, por supuesto. Bueno, él lo dijo y para mí dijo algo alucinante, que es que un buen cuento es incisivo, mordiente, dice, sin cuartel desde las primeras frases. El buen cuentista es un boxeador muy astuto. Así que un cuento tiene que tener intensidad, tensión y esfericidad, una esfera, dice él. Como cerrado en sí mismo, todo queda dentro de él. Así que ahí, el cuento tiene que venir y agarrarte como, bueno, como un boxeador, ¡tum! Te tiene que golpear, te tiene que llegar. Tiene que noquear. Te tiene que noquear. Así que ahí va redondeando la pregunta, es... ¿Por qué te surgen escribir cuentos? ¿Qué hay con la brevedad y con esa cosa de impacto? ¡Pum! Ahí. Bueno, no todos mis cuentos son cortos, ¿no? En este caso sí, son todos cortos. Cuando llega un dragón es un cuento más largo y es un cuento fantástico y por ahí no tiene nada que ver con lo anterior. De hecho es un dragón, que ahí ya te da la pauta de que es lo fantástico, que llega a un lugar donde viven unos oderios. O sea, ahí no sería cuento corto y efectista, sino que es una construcción como en parches y tiene todo un registro poético, que es algo como novedoso dentro de lo que yo vengo escribiendo. Es un cuento que a mí me gusta mucho y que, por ejemplo, tiene que ver con cuestiones de que yo fui hilando en viajes por distintos lugares de Latinoamérica, ¿no? De las culturas precolombinas, que es un tema que me fascina. Y bueno, y ahí toda mi fascinación quedó volcada en ese solo cuento y nunca más pude escribir más nada que se le pareciera. Ahora estoy escribiendo otra vez cuento también fantástico para chicos. Bueno, pero volviendo a lo que me preguntabas, ¿por qué cuento? Por ahí no me preocupa demasiado la extensión de la escritura, sino que me importa más bien en lo que dice Cortázar. Yo soy de esa escuela, digamos, cortazariana, porque hay otros que no, ¿eh? Hay otros que son, les gusta la escritura más con un ritmo más lento, con más descripciones, con más giros y más vueltas para llegar, o ponerte algunos datos que a lo mejor no te llevan a ninguna parte y son solamente datos. Bueno, yo prefiero lo contundente, que cada dato tenga que ver con algo que vas a leer después, no saturar, tener un ritmo ágil, no cansar, no aburrir, no explicarle nada al lector. Yo adhiero a esa escuela de Cortázar, ¿no? Se agradece. Me gusta como lector esa escuela. Bueno, pero por eso, y dentro de esa escuela creo que así como Cortázar escribía cuentos, porque tal vez no le... O sea, llegaba hasta ahí, uno es como que sabe hasta dónde llega la historia, cuál es el límite de la historia, para qué forzarla, para qué hacerla más larga si no tiene sentido por ahí, ¿no? Entonces, bueno, tal vez en algún momento venga la novela, por ahora no, por ahora son cuentos cada vez más largos los que escribo, pero siempre cuento. ¿Y en qué te encontras hoy? Sé que se vienen los dragones, ¿no? Algo sí, de eso. Sí, los dragones ya están ahí. Pero eso ya está terminado, digamos. Ya está terminado, estás pensando haciendo una edición. Sí, estamos ahí también viendo una publicación de los dragones de cuando llega un dragón, ¿no? Que es un solo cuento. Ah, buenísimo. Tengo otros cuentos de dragones también, ahora que pienso, que son anteriores a cuando llega un dragón, que son cuentos cortitos, pero esos están ahí en stand-by. Bueno, están ojalá. Pero en stand-by. Ojalá que se dé pronta entonces esa edición, así podemos disfrutar. Y preguntarte, Maricel, ¿dónde te encontramos para taller de escritura? Si se lo seguís dando, ¿dónde, días, lugar? Todos esos avisos que están buenos. Y también, ¿dónde podemos conseguir el libro Manga de Animales? Bueno, yo estoy dando ahora un taller de escritura creativa para jóvenes, para adolescentes, que es el público que más me interesa. Me gusta mucho trabajar con jóvenes de 13 a 18 años. Lo dicto en Villa Allende, en Casa Roja. Yo soy de Villa Allende, entonces, bueno, el taller este año está dado ahí, desde el año pasado, en realidad, está ahí. Para adultos este año no estoy dando, tal vez para el año que viene sí, que también me interesa y me gusta. Y bueno, y después el libro se puede conseguir en algunas librerías de Córdoba. Estoy pensando en Rubén, en El Espejo, en la zona del Paseo de las Artes, en el Volcán Azul, un lugar de La Mancha, librería de Palacio, me estoy olvidando de alguna de por ahí, y también en La Luna, sobre la Gauss, y en Galileo. Buenísimo, entonces ahí tienen donde lo pueden encontrar Maricel, hijos adolescentes con ganas de escribir, pueden llevarlos ahí a Casa Roja en Villa Allende y a las distintas librerías que acaba de mencionar ella acá en la ciudad de Córdoba. Un libro muy lindo para regalarse o regalar ahora que viene el Día del Padre. Ya saben, tenemos todo el marketing, pero está muy bien. Hay que disfrutar de los escritores cordobeses. Te agradezco muchísimo por acompañarnos, Maricel. Fue muy lindo, muy divertido charlar con vos también. Muchas gracias a vos, Juli. Yo me sentí muy cómoda en este espacio. Voy a venir seguido. Me parece esto excelente. De estar en la luna está muy bueno, ¿eh? Está buenísimo. Yo les dije, estamos en una nave, como toda nave tiene uno de, digamos, de sus pilotos, que es la operadora oficial ya de Viaje a la Luna, que es Ayelen Beluati. ¿Quién les habla? Julia Cabrolie. Siempre me olvido de presentarme. Quien estuvo acompañándome hoy, Maricel Palomé, que es escritora cordobesa, periodista, comunicadora. La pueden encontrar allí, entonces, en el taller de Casa Roja en Villa Allende y en su libro Manga de Animales. Como siempre, les agradezco por habernos acompañado. Nos pueden encontrar en Facebook, Viaje a la Luna, programa de radio. Allí subimos los audios de todos los programas. Este es el programa número 11. Felices de seguir al aire acá en Radio Cultura 99.5. Y nos despedimos con un tema de una agrupación española de Granada, Aikyo, con una formación bastante diferente, ya que estamos en esto de tener swing, con hangs, que son un tipo de tambores exóticos, cello y flauta traversa. Así que ahí vamos con el tema interlúdico para todos ustedes, que disfruten esta noche ya de lunes. Nos encontramos el próximo lunes de 19 a 20 horas en Radio Cultura 99.5.